www.radiorock.com. Semana Tarnasca, vamos allá. Muy buenas, Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya es lunes y como siempre os saluda también vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Episodio 659 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asalto mata radio rock.com. Y por otras más de 30 emisoras y plataformas online, FM de aquí de España, están de toda Iberoamérica también y parte del extranjero, que tienen a bien ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Nos hemos metido en un jardín secreto. Que por supuesto deja de serlo porque ya lo estás escuchando. Este es el primer adelanto y tema que dará nombre al segundo LP para los riojanos, Amigo de Nadie. Una banda que cuenta entre sus miembros como bajista con nuestro Tarnasco Logroño Power, Diego. Eso me agrada, en este sitio y ellos somos quienes mandan. Hartos de cumplir las normas que no nos consultó nadie. Necesitamos explotar. Armonía en cada aliento, dependo de ella. dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. En el informe seminal sabéis que cada día que contamos con esta sección os informamos de las cosas que van a suceder, pero hoy vamos a empezar hablando con algo de algo que ya ha sucedido, ¿verdad, Roxa? Roxa, ¿eh? Sí, el sábado pasado. Este sábado estuvimos, tanto Roxa como aquí el que os habla, en la sala 16 Toledana de Valencia, disfrutando del concierto presentación del segundo trabajo de Rock Winter, ese disco llamado Hay una solución. Y la verdad es que lo pasamos de putísima madre, oye. Tienen un directo... Bestial, divertidísimo. A ver, nosotros ya lo intuíamos, pero una cosa es intuirlo y otra cosa es que se planten en el escenario, arranquen y te dejen con la boca abierta y pegando botes como hicieron Rockbender, ¿no? Sí, desde luego. Botes, la gente, todo. Disfrutamos muchísimo todos los que estuvimos ahí. Muy buena afluencia a la sala. Además, también nos encontramos con muchos amigos ahí en la capital. Nos faltaron algunos. Ahora mismo pues me vienen a la cabeza Quique Maiden o DJ Pero el Rock del programa Música, Cultura y Viceversa. Quique Maiden del podcast Real. El Rock entre Amigos. Pero bueno, estuvimos con Begoña Urme Metal, la metalera camionera o camionera metalera. Estuvimos también con Rebeca Montón de los 4 bajo cero. Bueno, y más gente que nos presentaron por ahí. La verdad que fue una tarde, noche, más tarde que noche. Sí, sí, además está muy bien eso de empezar pronto. Sí, cojonudo. Para nosotros muy bien. A cenar a casa. Sí. Lo he dicho, es que estamos muy mayores. Estamos muy mayores, ya no valemos para estar líderes, pero así que nos vino cojonudamente bien. Claro, por eso. A ver, el desplazamiento largo, ¿no? Porque es un desplazamiento largo y no barato, pero la verdad que como lo pasamos también, pues bien sobre hojuelas y un fin de semana distinto para nosotros. Y además con un conciertazo de rock como el que se marcaron los Rockender. Y bueno, también los chicos estos que les toleraban, sí, la gente de Foxy. Sí, muy genial. Tenía la voz de ella, wow, espectacular. Impresionante. Cuando tengan unos cuantos conciertos a sus espaldas van a ser un bandote también. Sí, va a ser una banda tremenda, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Rockbender por tener a bien invitarnos a ese concierto presentación. Una banda que desde luego va a dar que hablar, porque lo tienen todo para meterse en ese circuito de conciertos y de bandas que tienen que tomar el relevo a lo que hay hasta, a lo poco que hay hasta ahora. Lo dicho, excepcional concierto en la sala 16 toneladas en la capital Che. Y vamos ahora pues a informaros de cosas que vienen. Bueno, esto también ha sucedido. Primer titular, Roxa Rosae. Descendientes lanza su segundo LP. Todas y todos sabéis perfectamente cómo se llama ese segundo trabajo de Lord de Móstoles, ese vuelco al corazón, que es su segundo larga duración, que han ido desgranando durante este 2022 single a single y que ahora ya está disponible en plataformas digitales enterito para que lo disfrutéis, ese nuevo trabajo de estos muchachos, que también es una de esas bandas que hay que tener en cuenta porque están ahí en esa rampa de salida para tomar el relevo a... Es que no voy a decir bandas grandes porque... bandas que ponen las discográficas para mí no son bandas grandes, son bandas que ponen las discográficas, punto. Así que desde el proyecto Bandas Asociadas, otra banda más que está teniendo, que como os digo, está ahí en la rampa de salida para dar guerra. Una banda muy Roxa Roxae. Muy guerrera. Que es el título del corte número 7 de ese recién lanzado Vuelco al Corazón. Descendientes, sonando nuevamente en Pequeño Tarrasco. Fue un día de abril cuando el mundo se paró. Acababa de llegar la guerrera inmortal.

no hemos mandado saludos, Rosa Rosae. Venga, saluda. Venga, hoy vamos a saludar primero a quienes nos escucháis vía podcast, porque esto es el podcast en riguroso directo tu recto, pero de podcast también vive Pequeño Tanasco, claro que sí. Ya sabéis que todos los días de lunes a jueves está disponible el podcast del programa a partir de las 17:00 hora Madrid en las redes sociales de esta emisora y también en la propia web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en lista de podcast, buscáis Pequeño Tanasco en el desplegable en orden alfabético y ahí estamos para tu use y disfrute. Mandamos también saludos a todas y todos aquellos y aquellas que nos están escuchando y que podemos ver que nos están escuchando en directo a live a través de nuestro mapa mundi que nos indica desde cuántas localidades nos están escuchando ahora mismo en directo en todo el pinche planeta. Que no deja de sorprendernos día a día. Parecía que había alguien por Singapur, vamos, esto es la hostia. Aparte, como siempre, en Estados Unidos, toda Hispanoamérica y en todas las comunidades aquí en España están. Muchísimas gracias por conectarnos en directo, amigas y amigos. También nos están llegando los primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Uno de ellos de nuestro ternasco Logroño Power, Diego, que es con quien hemos abierto con su otra banda, con los Amigos de Nadie. Evil minds that plot destruction. Tenemos también Zaragoza Style con Eli Creator desde Epila. Tenemos también saludos andaluces de nuestro ternasco Alejandro, del bajista de los PR3. Saludos Nafarroa Pride de Murchante de San Hammer. ¡Oh yeah! ¡Pequeño ternasco! También los saludos de Barcelona, Catalonia Crew de Des. Tenemos a Eli y Elías de los Ratones colados también a la escucha desde la capital del reino de Pakistán y desde Alacant, desde el CSA Magallanes, desde el barrio La Florida, nuestro ternasco Fer y toda la people congregada alrededor de sus platazos que prepara cada día a la hora de comer. Como especialmente se nos escucha muchísimo cada día en directo en Madrid, vamos a iros recomendando. Hay bastante oferta este fin de semana en Madrid por parte de nuestras bandas asociadas. Primero, Roxa Rosae. Hits en concierto. Efectivamente, en la Sala La Nota en San Sebastián de los Reyes este sábado 21 de enero. Ellos solitos, entrada gratuita ahí en Sans, en la Sala La Nota, que bueno, es una de esas salas que programa conciertos todos los fines de semana y que van a tener a nuestra banda asociada Higgs descargando nuevamente su material, ese EP debut titulado Involución, del cual vamos a escuchar un tema titulado Agujero de Gusano, que es el que precisamente cierra ese EP debut. Ya ves, si no tienes ganas de aflojar nada de dinero para pagar una entrada, te vas a Sanse, al Paz La Nota, y vas a ver un pedazo de concierto de un pedazo de banda que son los Higgs, Agujero de Gusano. Uno de los temas que seguro caen en ese concierto. Sanan. ser enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Dejamos un momento la capital del Reino de España, están para comentaros otro concierto de donde van a estar una de nuestras bandas asociadas. El de Pujalme en el Winter Spell Fest. Winter Spell Fest, lo has dicho, pero que muy bien, Roxa Rosa. Este festival que va a tener lugar en la capital Che, en Valencia, este sábado 21 de enero, en la Sala Jerusalén. Por un precio de taquilla de la entrada anticipada de 15 euros y en taquilla de 18, vas a poder disfrutar no solamente de los Edelpulhammer, sino también de Silvania, Teragón, Aishimar y Destral. Que son las bandas que componen el cartel de este Winter Spell Fest, que como te digo, se desarrollará este sábado 21 de enero en Valencia, en la Sala Jerusalén. Como siempre, vas a tener enlaces, como siempre, que el concierto tiene, hay que pagar entrada, y tiene entrada anticipada, vas a tener enlace en la misma, debajo del cartel anunciador de este Winter Spell Fest, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día. Debajo de ese cartel encontrarás enlace directo a la venta anticipada de ese concierto, de ese Winter Spell Fest, que tiene bastantes bandas para disfrutar en la jornada del sábado 21 de enero en Valencia, pero que las cuales nosotros vamos a destacar nuevamente, no podía ser de otra manera, a los valencianos Edelpulhammer, de los cuales escuchamos Noche tras Noche, uno de los temas incluidos en su segundo trabajo discográfico, en ese Edelpulhammer Volume 2. Espaldas no la vayas a armar, no quieras regresar. Noche tras noche. que puedes pagar. Vive, grita, sueña, siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. No, no. Cuando pienses que no puedes más, date un tiempo y entenderás que la vida sigue, no todo es un bar. Ven conmigo, estás en tu bar. Atentos nuevamente en Madrid, porque tenemos dos ofertas más para viernes y para sábado. Roxar Roxae. Doblete este fin de para Al Andalus Music Eden. Nuestros compañeros de Al Andalus Music Events, que organizan dos conciertos este fin de semana en la capital. Conciertos en los que, por cierto, la banda más beneficiada van a ser los gaditanos Boom. Que también van a hacer doblete el viernes 20 de enero en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4. Estarán acompañados de Hipsteria y Kementari. En épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordamos. Ese concierto tendrá lugar a partir de las 21 horas, como te digo, en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles. La anticipada tendrá un precio de 8 euros y la taquilla de 10. Un cartel más que interesante, que ya te digo, por 8 euros la anticipada te puedes hacer con la entrada para ver y disfrutar de ese concierto. Boom, Maskementari y Hipsteria en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles, de la mano de nuestros compañeros de Al Andalus Music Events. También denunciamos cantando y tocando. Ahí es donde duele que se pasen las verdades. Y al día siguiente, en el sábado 21, en el San Nicasio Distrito Rock, en la calle Sector 7, número 111, en Leganés. Los Boom nuevamente, acompañados de Mala Madre, Escaramuza y nuestros queridísimos Ratones Colorados. También a partir de las 21 horas, como decimos, en el San Nicasio Distrito Rock de Leganés, Metro San Nicasio, cercanías Leganés Central, por 10 euros, que dice Elías, por 10 euritos la anticipada, no, la taquilla, y 8 euros la anticipada, podrás disfrutar de este concierto de cuatro bandas, como te digo, Escaramuza, Boom, Mala Madre y Ratones Colorados. Vamos a escuchar a la banda que va a repetir en ambos conciertos, tanto el viernes en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles como el sábado en el San Nicasio Distrito Rock. Estarán los Boom, acompañados de por más bandas. Te vamos a informar muchísimo de esos conciertos. El jueves lo haremos nuevamente. De momento vamos a escuchar a los gaditanos Boom con uno de sus temas, pues más cañeros, ese titulado Parásitos, Parasites. Los gaditanos Boom, que como te digo estarán tanto el viernes como el sábado en la zona de Madrid. El viernes en Móstoles y el sábado en Leganés, de la mano, como no, de Al-Andalus Music Events. Asociadas Proud Outsiders, que están muy próximos. La semana que viene a estas alturas ya tendrán presentado su álbum debut. Este tema que está escuchando es el Foxy Lady de Hendrix, que se lo han llevado los chicos de Proud Outsiders muy, pero que muy a su terreno, Un tema que no vas a encontrar en ese álbum debut, en ese Anything to Offer, pero que sí que puedes disfrutar aquí en Pequeño Ternasco y en el canal de YouTube de Proud Outsiders, Foxy Lady, en la recontraversión. Foxy. you later. See you later. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Llega el momento de abrir el hueco para las bizarradas, esas noticias que parecen mentira pero que son verdad y que solo escuchas aquí en Pequeño Ternasco. Y acaba de conectarte, recuerdo que estás en la sintonía de saltomatarradiorock.com o bien en la sintonía de cualquiera de las más de 30 emisoras, que seguramente una de ellas es tu favorita y es la que está permitiendo que te lleves hasta las orejas este programa. O bien lo estás haciendo vía podcast, que es la otra opción, además de las redifusiones en esta misma emisora. Mira, nos comenta a través del grupo de la Conciencia Rockera, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, San Hammer desde Muchante, que él trataba con una de sus bandas, que ha versionado varias veces este Foxy Lady, pero que ellos intentaban clavarla. Bueno, pues los Proto Outsiders, como os digo, os se la ha llevado muy a su terreno, que es otra de las cosas que yo entiendo que hay que hacer a la hora de hacer una versión de otra banda. Pero bueno, cada cual lo hace como le apetece. Desde luego, Proud Outsiders, a mí me ha encantado cómo lo han hecho. Al que no le ha encantado lo que le han hecho es al protagonista de la primera de las bizarradas, Roxana Rosae. Lo despiden del trabajo y deja un mensaje contundente a sus jefes por los altavoces de la tienda. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Ya os adelanto que no es esto lo que les dijo. Ni similarmente parecido, pero que se despachó a gusto igual, ¿eh? La venganza de Adam, que así se llama el joven de 18 años, protagonista de esta bizarrada, se produjo en la tienda de que la ferretería B&Q tiene en North Somerset, England. Se enteró de que lo despedían, enganchó el interfono y el joven comenzó diciendo: esto es un anuncio para los clientes, para luego despotricar en arameo contra la empresa que finiquitó su contrato. Al muchacho no le dolieron prendas a la hora de calificar a sus empleadores y se quedó la mar de bien cuando terminó su impactante locución, que decía así: me acaban de despedir estos idiotas, que se jodan todos y ala, que tengan un buen día. Esto se ha compartido a través de un videoclip en TikTok, en el cual se ve cómo concluye cuando el muchacho cuelga el interfono y abandona el lugar de los hechos, donde se despachó así de a gusto con estas palabras duras, palabras amargas, cargadas de verdad, y que incluso me atrevería a calificar como palabras rotas. Que es el título de la canción que ya estás escuchando y que nos recomienda nuestro compañero David Calderón del programa Trovador Urbano, y que además es el sencillo de esta formación, el sencillo más reciente de esta formación albaceteña, llamada Cortijo Rock. ¡Palabras rotas! Ayer volví a nacer, ayer volví a correr como un domingo más, hoy volvió a llover, perseguido en un sueño extraño, toco el cielo con mis manos. Colchones despiertos sudando, qué mierda es esta que sigo esperando. Palabras rotas dentro de un mal sueño, mi mente me dice que sigo creciendo. Que siento solo, borracho y risueño. En mi almohada encuentro dinero, dinero pa' qué, si yo no lo quiero. Quiero estar cerca de algún vertedero. Quiero estar cerca de algún vertedero. No reconozco quién es este viejo. Me voy al bar y me lío en un juego. El juego de un niño busca de su sueño. Entre colchones despierto sudando. ¿Qué mierda es esta que sigo esperando? Palabras rotas dentro de un mal sueño. Mi mente me dice que sigo creciendo. Creciendo solo, borracho y risueño. En mi almohada no encuentro dinero. Dinero pa' qué, si yo no lo quiero. Quiero estar cerca de algún vertedero. Quiero estar cerca de algún vertedero. Tres colchones despierto sudando. ¿Qué mierda es esta que sigo esperando? Palabras rotas dentro de un mal sueño. Mi mente me dice que sigo creciendo. ¿Creciendo pa' qué? Si yo soy feliz mirando mi cara y volviendo a dormir. O sigo cantando y no sale la nota. Entre colchones y palabras rotas. Entre colchones y palabras rotas. Entre colchones y palabras rotas. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Quien no quiere a Rosendo no quiere a su madre, se suele decir, ¿no? Y tenemos como muestra una nueva anécdota sobre el caraván chelero que dice Javier a las claras que esto es así. Roxa, Roxa, Se encuentra a Rosendo en la calle y le hace una curiosa pregunta. No se nos había ocurrido. Porque lo normal es, pues, ¡ay, cuánto te admiro! ¡Ay, Rosendo! Pues ah, no. Fílmame aquí, una foto. No te tenías que morir nunca. Pues no, no fue esa precisamente la conversación. Es lo más normal que al encontrarse con un personaje famoso en la calle, sobre todo si es alguien a quien admiras. Aunque eso sí, hay que abordarlo con respeto. Siempre está lo típico. Puede pasar que te encuentres con un artista o famoso que pase de ti como de comer mierda, o como en el caso de Rosendo, te encuentres con que es la amabilidad personificada. Víctor Guerrero, que así se llama el joven, cuenta que yendo en bicicleta por Madrid tuvo que parar en un semáforo en rojo y allí, parado también, estaba Rosendo. En lugar de pedirle un autógrafo o decirle lo mucho que le admiraba, el muchacho no pudo resistirle a hacerle una curiosa pregunta que le carcomía las tripas y el corazón, al respecto de la canción Flojos de Pantalón, uno de los temas más conocidos del gran Rosendo Mercado. Así que ni corto ni perezoso se dirigió a Rosendo y le dijo: disculpa, ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa héroes de novelista berbiquí? Rosendo le contesta: pues el berbiquí es una herramienta que sirve para perforar. Y hace el otro: sí, sí, ya lo sé. Pero, ¿qué significa la palabra berbiquí precisamente en ese verso de esa canción? She will wear you out. Rosendo, muy amable, sonrió y haciendo el gesto de la perforación, respondió: habla de los que escriben para hacer sangre. Entonces, claro, el otro contestaba su pregunta, muy agradecido, le dijo: pues muchas gracias, de verdad, buen día. Y ahí se quedó Rosendo sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando. Gracias por todo, Rosendo. Ahora ya sabemos exactamente el sentido de... como no podía ser de otra manera, ¡Flojos de Pantalón! Uno de los mejores temas de Rosendo Mercado, que aunque ya no nos hace disfrutar con sus directos, sí que podemos disfrutarle con sus canciones aquí en Pequeño Ternasco. Rosendo, Flojos de Pantalón. Y aquí tenemos al amigo Elías, que te manda un besazo enorme, Rosica. Otro es para él y para Belén. Niñas en promoción, momias poniendo precio a ambigüedad. Alguien va presumiendo discreción. Flojos de pantalón, líderes del diseño, novedad. Son la musa que inspira la ambición. Sueño de libertad. Al pie del cañón, fuerza de voluntad. Bueno, hoy estamos poniendo todo el repertorio de Argenta, la banda de San Hammer, ¿eh? Esta dice que también la tocan. Dueños del desparpajo Tennessee, son la musa que inspira la ambición. Sueño de libertad. No expertos en el relleno. Bueno, hoy en los tocamientos en el llano tenía que caer sí o sí una de Jeff Beck. Obviamente, como homenaje a la figura del mítico guitarrista desaparecido este fin de semana. Esto es People Get Ready. ¿La gente está preparada? Pues precisamente para morirse no creo. Un tema en el que se hace acompañar de su cantante los J-Beats, de Rod Stewart. Jeff Beck in Memoriam, sonando en Pequeño Ternasco en los tocamientos en el relleno. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Rest in peace, Jeff Beck. Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open the doors from bottom. There's room for all among the loving most. Pero imprescindible homenaje a Jeff Beck concluye este Pequeño Ternasco en este lunes. Rosa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana.